verdad no es una sola, inventemos la nuestra. La imaginación está en el aire. Ya empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Ya empieza otra vez. Ya empieza otra vez. Ya empieza otra vez. Hola, Willy. ¿Qué pasa que no escuchas Aguafuertes? Ven, suertudo, vamos a escuchar. En Melmac no había radio. Siete y 21, seguimos en Aguafuertes por la 90.1 y ya tenemos algunos saluditos que nos van llegando por distintos medios. Así es, vía Facebook nos ha saludado Victorio. Aquí, Victorio, la agenda no va a ser lo mismo sin ti, te quiero decir. Buen comienzo, amigos, arriba Aguafuertes, novena temporada, dice. Muy bien, y al 15-6132-0287 por WhatsApp, Javi nos manda un mensaje que dice: chicos y chicas, muy buen comienzo del año, les deseo un gran año y saludos al piso, abrazón. El piso lo devuelve. Muchas gracias, Javi, por los saludos. Y tenemos que cumplir con otro agradecimiento. En este caso a Federico Bonomi, que nos ha regalado esta hermosa canción que hemos compartido con ustedes. ¿Hay que pagarla? No, no sabía. Yo pensé que era un regalo. No, ya está, ya está. Ya es nuestra. Ya está MP realizada. Nosotros le pusimos letra, él la arregló musicalmente, la creó toda la música, la compuso. Y la verdad que nos gusta mucho, estamos muy conformes con su obsequio. El pum. Ya empieza otra vez. Vamos, igualmente después, más adelante, a tirar alguna propuesta a algún otro amigo que se acerque amablemente, ¿no? ¿Por qué no? Solo amablemente y desinteresadamente. Desinteresadamente sobre todo. Sí, hay pues unos scones que le podemos dar a cambio. Se los podemos guardar hasta que lo graben. Queda en ellos. ¿Cuándo vencen? Bueno, tenemos un sábado por delante, así que te vamos a contar qué se puede hacer a partir de ya. 19 horas. 19 horas, está comenzando en estos minutos el ciclo de música en el patio del Museo Amancio Alcorta. Para aquellos que se quieran acercar, está presentándose la banda Irregular Rock, ¿sí? La dirección es Coleta Palacio, 1992. Obviamente aquí en Moreno, como les decíamos, empezando ahora en estos minutos. Esta noche también puedes ir a ver a ellos, una gran banda de rock morenense. Van a estar tocando en Maulas a las 0 horas. También van a estar tocando más bandas. Buscamos la información, pero no la encontramos. Así que ellos y muchas bandas más, dice el flyer, a partir de las 0 en Maulas. Esto es Independencia entre Libertador y España, Moreno Centro. Grandes chicos los de ellos. Está buena la música que hacen. También tenés hoy Festival de Rock Emergente en Ate Moreno. Bandas Creo Rock, Danny Punk, Sin Pelos de Azúcar, Solo por Hoy, Mañana Vemos. Y Siguiendo la Huella, en Avenida Piovano, 3165, entre Camili y Rivadavia. A las 19 horas está arrancando. En el galpón de Hurlingham se presenta esta noche Sin Ley. A partir de las 21 horas se están presentando, la dirección es Avenida Roca, 1271, ¿sí? Otras bandas también se van a estar presentando: Astrid, Tantas Preguntas, Hemorragia Nasal, Mocosos y Demostos. Si querés acercarte un poquito a Hurlingham, es galpón de Hurlingham, es un lugar con mucha onda el galpón, a mí me gustó, Yo no lo conozco, pero yo iría a ver. ¿Sabes que conocía el galpón de Hurlingham? ¿Quién fuiste a ver? Hemorragia Nasal. ¿Qué hacen? ¿Pop? No creo. No creo, menos si tocan con Sin Ley. ¿Se acuerdan que el año pasado difundíamos los encuentros culturales, sí, del Transformador de Aedo? Sí. Bueno, este año continúan, por suerte. Sí. En la casona de Lavallol, al 200, continúan los encuentros culturales del Transformador. Allí podés acercarte esta noche. A partir de las 21 horas va a estar Pitewi, Lobra y Tiago Cuco presentándose desde Brasil, viene este artista. Caseros al 200, esquina Lavallol. Esto es a 2 cuadras de la estación de Aedo. Buffet, caserito y los espectáculos son a la gorra. Bueno, también para hoy se presenta Arte F o Arte Fi o Arte F. F, no Fi. No sé. Arte F. Arte F. No sé. No, pero está como separado. Bueno, más bandas invitadas. Las bandas invitadas son La Resaca de Carla, Incertidumbre. Me encanta cómo se están jugando con el nombre los nombres de las bandas. Hay que improvisar, viste que casi todas las bandas son bautizadas en su primer show. Bueno, acá están las consecuencias, ¿no? La Resaca de Carla, no digo que sea malo, no digo que sea bueno. La Resaca muy buena no es. La Resaca no es buena ni de suerte. Arte en vivo, DJ invitado, patio cervecero, proyecciones, promo 2x1 en coctelería. Hay de todo. Sí. A las 21 horas, esto es en Chill Out, Ambiente de Bar. Eso es en Colectora Gaona. Sí. Del lado norte vendría a ser. Del peaje un poquito más adelante. Muy bien. Y también para cerrar en este mismo lugar, vamos a darles más fechas, ¿sí? Muchas más cosas. Sí. Más adelante. Oh. Ahora, más música, ¿sí? Vamos con un temita de Irregular, banda que decíamos que se va a estar presentando en un ratito nada más aquí en Moreno. Y seguimos con más Aguafuertes. Despertándote el sueño de nunca jamás. En

Pero usted estuvo todos estos años en el oficialismo. Perdón, no se escucha muy bajo, discúlpenme. Damián, le decía que usted estuvo hace varios años, todos estos años en realidad, desde que comenzó su carrera, bueno, en el oficialismo. Eso es relativo. Sí, es cierto, yo sería mis 5 mandatos como concejal siempre por el oficialismo. Pero no siempre acompañé las decisiones del gobierno ni del intendente. Pero si siempre votaba y defendía todas las ordenanzas municipales del oficialismo, ¿cómo dice eso ahora? Eso no, tampoco es tan cierto. Yo siempre critiqué al gobierno municipal, incluso siendo parte de él y votando sus proyectos de ordenanza. Aún sin cuestionar nada, yo siempre fui crítico. ¿Pero qué está diciendo? La contra, usted redactó y votó las ordenanzas, los contratos con el Trébol, con la Perlita, votó todos los presupuestos. ¿Cómo puede decir ahora que era crítico y convertirse de la noche a la mañana en un opositor? Pero, ¿por qué le parece tan grave? Además, no fue de la noche a la mañana que falté a las filas de Massa. Fue más bien del mediodía a la tarde, durante un almuerzo, cuando me di cuenta que me convenía pasar al Frente Renovador. ¿Qué es lo que lo hizo cambiar de partido, Damián? Que Massa mide mejor que el oficialismo en las encuestas. Aunque Macri dicen que está levantando bastante y tal vez sea la hora de empezar negociaciones con el Trot también. En fin, no importa por qué partido. Lo importante es que lleguemos al poder. Pero decime, ¿no le dieron la lista de preguntas que yo sugerí? Sí. Acá tenemos la lista de preguntas. Bueno, a ver, dice, ¿qué medidas tomará cuando sea intendente? Pero esta pregunta está mal redactada. Debería ser, ¿qué propuestas en todo caso piensa llevar adelante en caso de que gane las elecciones y sea intendente, no? Es que el triunfo está descontado. No piense por usted mismo, créame, ganamos en primera vuelta. En fin, en caso de ser intendente, voy a ser distinto, como el Moreno que vos querés. ¿Pero no tiene ninguna propuesta a la contra? Sí, claro, sí. Bueno, ¿podría comentar alguna? Para eso es este espacio. Sí, claro, estaba sonriendo, pero esto es radio y no se ve. Pero les puedo contar, no saben qué lindo que soy cuando sonrío. Además, ahora tengo puesta una camisa blanca, arremangada, y no tengo corbata. ¿Va a comentar alguna propuesta o no? Sí, claro. Cuando sea intendente, no me voy a mudar a la Quinta de Olivos. Los gobernantes tenemos que estar cerca del pueblo, de la gente. No podemos permitirnos perder el contacto cotidiano con los vecinos. ¿Pero qué dice la contra? Si el intendente no tiene que vivir en Olivos, el presidente vive en Olivos. Bueno, pero igualmente, en este acto humilde y solemne, yo, Damián La Contra, renuncio a vivir en la Quinta de Olivos como una muestra de mi humildad y mi humanidad, para que el poder no me aísle de los vecinos, de la gente común, del ciudadano de a pie, de... La contra, bueno. ¿Usted no vive en el country San Diego? Sí, claro, pero eso no quita que yo no tenga contacto con los vecinos, del country, claro. Y ellos me comentan sus preocupaciones, sus problemas, estoy cerca de la gente, me piden que los ayude, me dicen que están cansados. ¿Cansados de qué, la contra? De tardar más de una hora desde el Country San Diego hasta Puerto Madero. Esto no puede seguir así. Hay mucho tránsito en la autopista del oeste. No sé si usted sabe, concejal, la contra, pero este es un programa dedicado a los jóvenes. Sí. ¿Cuál es su visión sobre la juventud? Los jóvenes son el futuro. En la juventud están los futuros dirigentes del mañana. Por eso debemos preocuparnos por ellos y garantizarles un futuro digno, con más educación, más hospitales, Damián La Contra, distinto como el Moreno que vos querés. Bueno, en fin, La Contra, se ve que tiene muchas ideas, así que... Sí, muchísimas. Mejor lo dejamos que siga pensando, hasta luego. ¿Pero puedo decir algo más antes de ir? Bueno, algo más no, mejor diga algo, porque hasta ahora no dijo nada. Bueno, Damián La Contra, distinto como el Moreno que vos querés. Chao, La Contra, chao. Chao. Saludos a Roberto, Chao. Bueno, así... ¿Qué pasa este hombre? Inauguramos nuestro espacio. Es candidato. De... Y además concejal, o sea, si fuese candidato no me preocuparía tanto, ¿viste? Pero es ya concejal electo. Así, lamentablemente, tenemos que inaugurar nuestro espacio hablando con los candidatos a concejales, en este caso intendente, mejor dicho, en este caso Damián La Contra. Por intendente, claro. No sé, la verdad que me pareció un fraude. Sí, es un chanta bárbaro. Bueno, igual. Tiene tiempo hasta octubre, ¿no? De pensar algo. Un poquito, un mes antes, que por lo menos. Pero los vecinos del country son vecinos. No dejan de ser gente. No son The Walking Dead. Oh, sí.

Continuamos en Aguas Fuertes cuando son las 19:48. Te recordamos que te puedes comunicar, por ejemplo, por mensajes de texto o WhatsApp al 15-6132-0287. Nos podés llamar al 4666-559. Nos podés buscar por Facebook, somos Aguas Fuertes por FM Moreno. Y lo que estamos escuchando de fondo es Ellos, banda que teníamos entendido se presentaba esta noche acá en Moreno, de hecho recién pasamos la fecha. Y parece que no, estamos comunicados con Sebastián, integrante de la banda, cantante y compositor. ¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien? Hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí, todo bien. Bueno, ¿qué pasó? ¿Iban a tocar? No, mirá, ayer se ve que la gente ahí de Maulas, o al menos el dueño, que hablé con él, ¿viste? No sé qué pasó, sé que la municipalidad lo infraccionó o de alguna forma no le permitió que hoy hiciera el mismo horario que tenía planteado para tocar, ¿viste? Que era a partir de las 12, con otras bandas. Igual debido a eso se tuvieron que hacer tuvieron que pasar la fecha para más temprano, ¿viste? Y bueno, nosotros no podíamos porque uno de los chicos trabaja, ¿viste? Y sale muy tarde y bueno, cosa que le pasan a todas las bandas. Seguro. Entonces es por un tema de horarios que ustedes no pueden tocar hoy. O además de esto, hola. ¿Me escuchás? Seba, hola. ¿Estás por ahí? Hola, ¿nos escuchás? Hola, sí, te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás a nosotros? No nos escucha. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Seba. Había algún problema ahí en la línea. Y bueno, aparentemente iban a tocar y por algún motivo la municipalidad pidió que el show termine más temprano. Al menos yo entendí eso hasta ahora. No es una cuestión, digamos, de habilitaciones o algo así, sino que aparentemente es por una cuestión de horarios. Bueno, y además, habíamos visto, justo queríamos hablar con él un poco por eso, habían publicado hoy en su muro de Facebook algo que nos llamó un poco la atención. Bueno, en realidad no nos llamó la atención, es algo que muchas veces las bandas nos cuentan por ahí fuera del micrófono o vemos comentarios de este tipo en Facebook, ¿no? Publicaron un comentario, un estado en Facebook que dice: la municipalidad no te deja tocar en ningún lado y si querés tocar en sus movidas tenés que ser amigo o conocido de, entre comillas. Qué hambre y qué poco le dan a la escena musical. Sí, poco. Falsos y caretas. Así, fuerte, contundente, la opinión que expresaban a través de las redes sociales, que no deja de ser cierta. ¿Sí? Así como en algunos lugares se manejan, en algunos boliches, digo, se manejan por amistades, y algunas bandas tocan muy seguido y otras directamente no pueden tocar, en los eventos que organiza la municipalidad pasa un poco lo mismo. Seba, ¿nos escuchás ahora? Hola. Sebastián, ¿nos escuchás? Hola. Se escucha algo de fondo ahí, pero él no nos puede escuchar a nosotros. Hola. Hola. Sebastián, ¿nos escuchás? Escucho muy bajo. Muy bajo. Muy bajito. Bueno, vamos a tratar de ver si te mejoramos el retorno. Y te preguntaba, ¿cuál fue el problema por el cual no pueden tocar hoy? ¿Una cuestión de horarios? ¿Cambiaron el horario de la fecha? Claro, sí, porque se tuvieron que adelantar los horarios, ¿viste? Y bueno, y nosotros no podemos, por problemas laborales, no pudimos llegar, así que tuvimos que dejar. Igual el festival se hizo, o sea, a las 8 creo que arrancaba. Si habían otras bandas muy buenas, así que bueno. Claro. Nosotros no podemos participar, pero seguramente lo vamos a hacer más adelante, así que no hay problema. El tema es, ¿la municipalidad le pidió al dueño del boliche que los shows terminen más temprano? La verdad no sé, no te puedo decir porque sé que tuvo problemas con alguien, con horarios, y yo por, qué sé yo, la experiencia que tengo, supone, ¿quién le va a clausurar? Porque él me dijo que le clausuraron. Entonces, bueno, supongo que habrá tenido que ver con algo de la municipalidad. Claro. Porque siempre están dando vueltas y siempre pasan por ahí y les gusta, no sé, que nadie se pueda expresar, que no haya lugares para hacer nada. Entonces, no sé, a mí no me va, a la banda no le va. Uh-huh. Y no sé, eso. Bueno, se agüe esta fecha, pero me imagino que empieza el año, así que va a haber muchos proyectos en ellos. No te escucho nada. Ahí... poquito más podés hacer, porque la verdad te escucho muy bajo. A ver, Seba, lo último que te queríamos consultar. Hoy publicaron en su muro de Facebook un estado que dice que, bueno, la municipalidad no te deja tocar en ningún lado y si querés tocar en las movidas que hace la Muni, tenés que ser amigo de... ¿por qué pusieron esto particularmente? Porque nos parece que es así. Está bien, pero ¿les pasó algo a ustedes? ¿No los invitaron? ¿Presentaron el material y no los llaman? Sí, también pasa, sí, obvio. Y no creo que seamos los únicos. Bueno, Seba, te agradecemos por estos minutos de charla y esperamos que este año nos encontremos nuevamente por acá en el estudio de la radio, dale. Dale, sería un gusto. Este año vamos a estar presentando un disco nuevo, así que... Buenísimo. Ya que estaba, le doy la primicia. Buenísimo. Un abrazo. Chao, gracias. Hasta luego. Igual. Bueno, ahí pasaba Sebastián, cantante y compositor de ellos, que nos contaba estas cuestiones, ¿no? Que siguen pasando en Moreno, que por algún motivo han tenido que modificar los horarios de los shows en Maulas. Y bueno, no es que el lugar estaba clausurado ni que el show no se hacía, sino que cambiaron el horario. Uh-huh. Es raro, ¿no? Porque bueno, si un show iba a empezar a las 0, que empiece a las 8, bueno, raro. Escuchamos a ellos, Niño Bomba Atómica.

y que con un tubo negro en un ojo remendaba relojes como quien echa medias suelas a un botín. Y no sé de dónde se me ocurrió la idea de que los relojeros, en el fondo, debían ser todos medio anarquistas y fabricantes de bombas de reloj. Aguafuertes, novena temporada. Continuamos en Aguafuertes cuando son las 8 y 6 minutos, así dinámicamente. Sí. A todo trapo. ¿Qué tenemos para contar a los oyentes? Por ejemplo, de nuevo. Tenemos para contarles que en unos instantes, no, en dos horitas, cuando terminemos el programa, vamos a estar cerrando un sorteo, regalando dos publicaciones. Por separado, Sion. Se va por separado, Tice Carbón, sí. Una revista de historietas para aquellos que les guste leer. ¿Vos querés una mora? Bueno, manda un mensaje. Esto es arreglo, esto es arreglo. No, tenés que mandar un mensaje, cambiándote el nombre. Se sortea. Y decir y que listo. Vos se la alcanzás. Nadie claro, se entera. Yo se la llevo. Bueno, mensajitos pueden dejarnos. Algún saludo, no hay una consigna. No hay una consigna. No, no nos podríamos hacer específica, una consigna, ¿no? Sí. Acá hay gente que nos saluda. Jorgelina, bienvenida a nueva temporada. Capaz que la podemos poner en el sorteo a Jorgelina. Sí, sí. A Victorio. A los chicos le pusieron que le gusta. Alguien nos saludó por mensaje de texto. Javi de Mundo Bullicio. Javi. Bueno, muchas toda gracias, esa gente Javi. Ya está incluida. Sí, aquellos que tengan ganas de leer este fin de semana, que les guste el cómic, nos pueden mandar un mensajito. ¿Qué número, Mariam? Al 15-6132-0287 o también por Aguafuertes, nos pueden hablar al Facebook o firmar o llamar a aquellos que se atrevan a hablar en el aire al 4666-559. Muy bien. En este tiempo que estuvimos fuera del aire pasaron muchas cosas. Uh-huh. Sí, entre ellas se cumplieron 10 años de la muerte de un prócer del rock nacional. Parece que fue hace muy poquito, ¿no? Pero ya pasaron 10 años. Sí. Yo lo recuerdo. Sí. Yo me acuerdo que era antes de mi cumpleaños. Bueno, y preparamos algo para compartir con ustedes al respecto. Bueno, Papo, habíamos ido a un lugar con Darío y con Papo fuimos a comer a la casa de unos mecánicos, así, amigos de Papo, gente que le preparaba autos y le arreglaba las motos. Y luego, bueno, al volver, ahí por el comienzo de la avenida Corrientes, veníamos con la camioneta de Carla, del papá de Papo, y al entrar a la avenida Corrientes se toca con un colectivero y le agarró un ataque, ¿viste? Y lo empezó a perseguir al colectivo y la gente se bajaba del colectivo despavorida, qué sé yo, y lo siguió corriendo hasta Montevideo. Y ahí el colectivero se cansó y atravesó el colectivo en la avenida Corrientes y no lo dejaba pasar, ¿viste? Y Papo se dedicó a pegarle a los costados con la camioneta, con esa defensa, ¿viste? Y el colectivo hacía así. Y se armó un escándalo terrible ahí. La gente que no sabía lo que pasaba, vivaba a Papo, ¿viste? Lo vivaba, pero sí, tipo 500 personas en cada esquina diciéndole, reventalo, reventalo, que son los turros, estos colectiveros, ¿viste? Y yo miraba todo ese espectáculo, ¿no? Y de repente vinieron, bueno, patrulleros, imagínate, se hizo una cola de, no sé, un kilómetro en corriente cortada. Y bueno, y me acuerdo que la policía lo meten en el patrullero a Darío, lo meten a Papo. Yo fui y me metí también en el patrullero, pero por mi voluntad. Porque me dice, ¿qué hace? Me dice el policía, ¿qué hace? ¿Qué hace? Digo, no, esos son mis amigos, yo estaba con ellos y yo voy donde van ellos. Y entonces nos llevan a una comisaría, ¿no? Y estábamos en esa comisaría, apareció un tucumano así, con una cabeza de este tamaño, que lo agarró a Papo de los pelos así. Y se escuchaban unos ruidos en el fondo de la comisaría, viste, de trompadas y gritos y cosas. Le dieron una paliza a Papo. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar que te... Quisieron matar con ametralladoras, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Tenía una lancha, iba a andar al tigre con Vitico. Entonces tenía un arnés que se lo ponía en el cuerpo y Vitico lo tiraba con una soga. Entonces iban a un recreo de jubilados, que estaban todos los jubilados mirando al río, y ellos pasaban con la lancha, los pedos, lo tiraba a Papo con la soga y Papo hacía que nadaba, ¿entendés? Y pasaban adelante los jubilados. Entonces, pero Papo hacía que nadaba lento, ¿entendés? Y pasaba y no se veía la soga, parecía que iba andando atrás de la lancha. Nada, no, increíble. buscar y ella sin mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. Jenny, lo que hace está mal. Ella no mira a quién, se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. Jenny, la pasará a buscar. Y ella se dirá, subí a cualquier Mercedes, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes, ella no mira bien, se cree que está bien, lo hace sin saber. Me preguntas qué es lo que le diría a Papo, por ejemplo, que vuelva, por favor. Bueno, antes que nada, estoy feliz, ¿no? Quería anunciar en esta conferencia que mi retiro definitivo al fútbol, ¿no? Y que yo también escucho voz fuerte. Bien, seguimos en Agua Fuerte, siendo las 20 y 18 de este primer programa, apertura de la novena temporada. Novena temporada, qué locura, qué locura, qué insistente. Esto se gana por cansancio, señora, señor. Ya quiero decir vigésima temporada. Yo ya voy a tener canas cuando digamos vigésimo. Ya tenés canas vos. Tengo una acá, del lado izquierdo, de acá, sí. Antes de que te salgan más canas, vamos a seguir con un poquito más de agenda para que sepas qué hacer este fin de semana. ¿Hablamos, sí, de canas? Les habíamos dicho una fecha de chill out que vos cerrabas y yo retomaba, ahora sí, en el domingo 22, ¿sí? Fiesta de la Flor. DJs de la Flor, Patio Cervecero, bandas invitadas. Se van a estar presentando Gaspar OM o Gaspar OM. Gaspar OM. Chiquita López, Fit DJ Sampler, La Cosa del Pantano. Y DJs de la Flor, ¿sí? Esto es en Colector Acceso Este 7565 y a la altura de 1713 en Ituzaingó, ¿sí? Chill out. Gaspar OM no trabaja en Telefe, ¿no? Tal vez lo que estamos escuchando de fondo. Subimos un toque para escuchar. ¿OM? Cuando algo se cierra, se tiene que abrir otra puerta. Yo te digo bye bye, te digo chao. Continuamos contándote qué puedes hacer este fin de semana. Por ejemplo, mañana domingo, a partir de las 15 horas, se van a presentar varios artistas en la Casa de la Memoria y la Vida en Morón. Esto es la ex Mansión Seré o Polideportivo Gorky Grana, conocido por muchos nombres distintos. A partir de las 15 horas, la actuación de Naranjos, Nano Esther, Ignacio Montoya Carlotto y cierra Agarrate Catalina junto a León Gieco. Esta es una actividad que, como todos los años, organiza el municipio de Morón en este espacio, ¿no? Que es un espacio donde funciona un centro clandestino de detención. Hay una película muy conocida que protagonizó Pablo Charri y Rodrigo de la Serna, se llamaba Crónica de una Fuga, donde cuenta la historia de Claudio Tamburrini, el arquero que fue secuestrado por su participación en actividades políticas durante la última dictadura militar. Se escaparon de ese lugar. Hoy justo pasaba por ahí y leía que en la parte donde había sido la mansión se le decía Casa de la Memoria y la Vida. Uh-huh. Y me llamaba bastante la atención, ¿no? La película, quiero aclarar, porque dije, la película está basada en el libro que escribió el mismo Claudio con el mismo nombre, ¿no? Para mañana también tenemos gran feria vecinal en La Reja. Artesanías, te vas a encontrar con artesanías, con comida, con kermés infantil, música y prometen mucho más. En Plaza Pastorini, en Avenida Pastorini y Elpidio González, no es Pidi, es Elpidio González. Al lado de la iglesia Cristo te salva, Cristo es el perdón, alguno te va a salvar. A 2 cuadras de la estación de La Reja, de 16 a 21 horas. Gran feria vecinal en La Reja. Muy bien, seguimos con un poco más de reggae, otra fecha reggae. Buenas vibras, abril. Reggae Party. Las bandas que se van a estar presentando son Mamba Negra, Mensaje Real, The Kingstown Clan, DJ Rasblack y Calija desde Chile, ¿sí? Internacional. Calija o Calija, capaz, porque me parece que es ya, como ya. ¿Ya? Calija ya, sería en todo caso. Calija ya. ¿No? En la Casa Payaso, sí, Presidente Perón, al 1090, en Villa Sarmiento, Buenos Aires, a partir de las 22 horas. Muy bien, el lunes se van a estar presentando Turbolanda, Alo Trío, Malatos y Nebrón en Club 5 o Club B, no sé cómo se llama el lugar. Club B, me parece. Club B. No, ya estoy fuera de la noche yo, chicos. Sí, pero eso es en Buenos Aires igual. Corrientes al 5800. En la ciudad de Buenos Aires, sí. A partir de las 22 horas. Banda de Moreno, Malatos, se está presentando aquí. Por eso mismo la retomamos. Por eso pasamos esta fecha. Malatos, Alo Trío, Turbolanda y Nebrón en Club 5. Corrientes al 5008, perdón, dije 5800 y era 5008. Muy bien, nada más que la gente se pierda. Claro, porque no va a llegar. También tenemos otra fecha para este lunes, preferiado en Funky, sí, las bandas que esa se van a estar presentando a son... Me no me pises, lees la otra en silencio, me cubrís y no pasa nada. Bueno. Lunes preferido en Funky, entonces Dreyfus y Xavi Laza, sí... Funky, Independencia y Esquina España a partir de las 22 horas puntual, dicen siempre. ¿No? En Argentina yo creo que la puntualidad no existe, es mi teoría. Lo hacen a propósito, ¿viste? Para que vos creas que va a ser puntual y no es puntual. Ahora te toca a vos. En Chill Out, como venimos retomando, banda que va a tocar es IRA, I.R.A. En Chill Out, colectora Acceso Oeste 7565 desde las 0 horas, esto es el lunes. Y así pasó. Así pasó. ¿Ya está? Un poquito del fin de semana, queda el martes, pero eso te lo voy a dejar para más adelante. Ajá. ¿Sí? Tiraron una fecha a ustedes, así que vamos a escuchar un poquito de lo que va a estar sonando entre el domingo y el lunes, ¿sí? ¿Qué? Agárrate, Catalina. Sí. Agárrate, Catalina, la violencia. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón. Que este sistema dejó al costado. La ley.

un disco, bueno, que las canciones las estuvimos tocando durante estos dos años. Sí. Y el disco era como esa ese hijo que uno estaba tanto esperaba, ¿no? Que de algún modo concretiza todo ese trabajo que se hizo en arriba de los escenarios. Y así que estamos muy contentos, viene con el librito, con todas las letras. Sí, y el disco también está como, no sé si está bien dicho, ploteado, pero como... A esto me refiero yo. No. El estampado. ¿Cómo se dice eso? Sí, el estampado sobre el mismo disco. Sí. Está muy buena la artística. ¿Quién la hizo? La hizo Yelén Ramallo, que es una diseñadora de acá de Moreno, que labura muy bien. Y nos hizo un laburo impresionante, la verdad que compensa si cometemos algún error nosotros. Distrae. Como quien diría. Así que un lindo trabajo, estamos re contentos, la verdad que no nos podemos quejar. ¿Por qué la gente no lo va a ver ahora, pero en realidad si ingresan al Facebook de Asaj, A-S-H-A-J, ¿sí? Asaj. Eso te iba a preguntar. Enseñame a pronunciarlo y hay una historia atrás de esto igualmente. Asaj es el personaje principal de una novela que estamos escribiendo con mi compañero, el percusionista, Lionel. Es una novela que estamos escribiendo que todavía no está terminada, pero bueno... Son todas las peripecias, por así decirlo, que va viviendo este personaje a lo largo de su vida, que está acompañada de viajes y de nuevas experiencias. Sí. Y las letras de las canciones de Asaj están relacionadas con todo lo que este personaje va viviendo en la novela, ¿no? Entonces hay una relación bastante importante entre lo que es la música y la literatura en este caso, ¿no? El disco es un adelanto de lo que sería la novela. Exacto. En el disco hay historias que el personaje va viviendo, a veces contadas en primera persona, a veces en tercera, pero no dejan de ser alguna parte de lo que este personaje va viviendo, digamos. Y está bueno mechar esto de la música con la literatura, ¿viste? Seguro. Y hace un rato les contaba también que la idea de Asaj es un proyecto integral de artes, donde aparezca el teatro, la danza, el circo. Que ojalá, Dios quiera, que para fin de año lo podamos presentar en algún teatro. Pero es algo que lleva tiempo y que por ahora solamente el formato musical, digamos, está bien acompañado de la novela. Que vamos subiendo fragmentos en la página de Asaj para que puedan acá leer la tenemos. También. Algún día, si quieren entrar, la gente que nos está escuchando del otro Exactamente. lado. Por eso, para que chusmen todo esto. Y me imagino que también ahí publican fechas, novedades y cosas Exacto, que vayan surgiendo. Sí, ahí va apareciendo. De todo. La banda. Ahora van a aparecer las fotitos del día de hoy. Obviamente. Seguramente mañana pasado ya van a estar subidas. Las vamos ahí a vincular. ¿Y hace cuánto venían? Me decías que hace 2 años. Sí, hace 2 años arrancó el proyecto. Sí. Lionel y yo veníamos tocando hace mucho tiempo, pero siempre... sin formalizar la cuestión, digamos, decir, bueno, es una banda que se llama de tal manera, ¿no? Veníamos tocando de distintos lados, nos gusta mucho tocar, entonces disfrutábamos de eso. Y hace 2 años tuvimos la posibilidad de vincularnos con un guitarrista, que era un guitarrista que viene tocando hace mucho tiempo acá en Moreno, más vinculado al heavy metal estaba él, era otra onda, pero se sumó y encajó perfecto porque tenía unos conocimientos musicales impresionantes que nosotros que recién arrancábamos nos vino perfecto. Y él lo que hacía era puntear con su guitarra y les daba un cierto vuelo a todas las canciones. Y le mandamos un saludo, si está escuchando, que fue papá y por eso tuvo que dejar la banda por un tiempo. Y así que una alegría, digamos, que no fue una tragedia, digamos, la ida claro, de él, claro. Porque es algo totalmente feliz lo que está viviendo. Así que, y ahí arrancamos con él, se sumó Facu, haciendo otro amigo más que hacía coros y palo de lluvia. Y en el disco aparecen participaciones de los 4, digamos, ¿no? Los 4 juntos. Sí. ¿Cuánto tardaron en grabar el disco? ¿Cuánto les llevó? Y el disco nos llevó, no te digo un año, pero por ahí. Sí. 8 meses habremos tardado en grabar el disco. Salió el videoclip antes de esta canción que estamos escuchando de fondo, que se llama Molécula, es la canción número 1 del disco. Sí. Está el videoclip que también se puede ver en YouTube. Hecho por la misma diseñadora, la que hizo el diseño gráfico, fue la quien filmó el videoclip y... Me encanta el diseño gráfico, lo estoy mirando. Está muy bueno. Hay un amanecer, una luz de día, un atardecer y una anochecer. Claro, exacto. Y está un poco relacionado como con partes. Todo lo que va viviendo también el personaje. El personaje que no es un personaje que sea totalmente luminoso ni totalmente oscuro, sino que tiene un poco de todo. Y bueno, eso es un poco lo que representa eso, sí. Está muy bien. Muy logrado. Los ovnis. Y acá también hay fragmentos de novela, ¿puede ser? Hay un en el medio del, el canto de Ajax, del librito, el canto de Ajax, que es un fragmento de una novela. Como para que se pueda ir adelantando. ¿Querés que lo lea un poquito? ¿Querés leerlo? No. Por favor. Dice, el canto de Ajax. La separación física entre Ajax y Elefam llevaba mucho tiempo. Alguno quizás podía saber algo, una pisada que el otro había dejado, porque la gente comentaba y hablaba en esos días. Versaban anécdotas de gente que caminaba sus tierras, entretenían sus oídos, y a ellos les llegaba el susurro de una acción de su hermano que se daba a la distancia. Sabían, y no necesitaban ni pensarlo, que la conexión existía. Bastaba con compartir la energía positiva transmitiéndola por canales invisibles y reales. El día era muy caluroso en ese pueblo jujeño, con marrones marcas y arenas encendidas, con mezcla de tierras, colores, formas diversas y caminos transpirados. Ajax esperaba tranquilo el momento de su canto. Una vez más, quería ensimismarse y compartir ese ensimismamiento con sus hermanos del mundo y con la naturaleza compañera de vida y maestra de dioses. La gente reía y el día era un regalo, una ofrenda. La sensación de agradecimiento a la vida se veía en sus caras. La cerveza se sentía miel y la sed se apagaba y se erizaba la piel porque todos estaban unidos en la misma sintonía, pura y dulce. Muy lindo. Sí. Bueno, después de esto, Matías, te invito a que nos toques algo. Bueno, vamos a tocar una canción. Es una canción nueva que no está en el disco esta. Adelanto. Que empezamos a mostrar ahora un adelanto para... Adelanto para exclusivo. Allá en Aguafuertes, ¿cómo se llama ese tema? Ahí los aplausos con delay. Es una tradición de Aguafuertes. Es una tradición. Es la gente que nos está escuchando desde más allá del país. Este tema se llama En Venganza. En Venganza. Tiene que ver un poco con esto del fin justifica los medios, que muchas veces se arman guerras y se arman un montón de cosas y son parecen venganzas justificadas y en realidad no lo son, pero tienen, vos le preguntás a cualquiera y tienen argumentos para justificar lo que sea. Y un poco es esa bronca que en algún momento Ajax tiene de, sobre ese tema, ¿no? De cómo se puede justificar cualquier cosa en la vida, por más desastroso, perverso que sea. Y eso es algo terrible que nos da la argumentación humana, digamos. Y es un poco eso, habla un poco de eso el temita. ¿Cómo es el componer? Bueno, me imagino que igual el trabajo de composición y de pensar, si se está escribiendo una novela en paralelo, quizás está un poco facilitado, me imagino. Para escribir una novela, vos me lo dirás mejor. Yo una vez escuché que decían que primero hay que pensar muy bien los personajes. Sí, hay que caracterizarlo para saber cómo más o menos va. Vieron que cada persona pareciera como que tiene ciertos parámetros según su estilo de vida, digamos, ¿no? Entonces, una persona que viaja más tiene más posibilidad de conocer otras cosas que capaz que el que no lo hace. El que trabaja mucho tiene posibilidad de vincularse a otras cosas que el que viaja no, digamos. Siempre hay parámetros generales que tienen las personas y que, bueno, que al caracterizar un personaje te facilita más o menos para qué lado puede llegar a ir, ¿no? Entonces, ¿les resulta más fácil a ustedes escribir pensando, ya porque Ajax es un personaje de la novela, me imagino que tiene toda una caracterización, una vida dada, ¿les resulta más fácil al momento de hacer música? En realidad Ajax es un personaje que también toca la guitarra y es músico. Entonces, ¿tiene algo en común con ustedes? ¿Qué tienen en común? ¿Esto de músicos? Sí, sí, y quizás hay mucho deseo de parte nuestra manifestado en Ajax, digamos, ¿no? Después no podríamos decir nunca que llevamos la vida que lleva el personaje, pero hay un montón de cuestiones, de ideas filosóficas que sí aparecen en el personaje. Y como te decía, como Ajax compone, nosotros muchas veces componemos antes de que aparezca en la novela también. Y entonces después en la novela se agrega lo que se compuso, digamos, ¿no? Entonces quería transmitir algo acerca de la composición, porque me parece interesante contar que el momento de composición es uno de los momentos más mágicos que hay. Parece hasta egoísta porque se da solo a veces en un cuarto encerrado, vamos a suponer, ¿no? Pero es un momento mágico porque aparece la música y la melodía y la letra de un lugar que no se sabe dónde. Y baja en un momento, y si uno tuvo la posibilidad de registrarlo, queda. Si no, en ese momento no había lapicera, hay un montón de melodías que se han perdido. Que se pierden, sí, tal cual. Y momentos que han sido mágicos, que nos han caído lágrimas, capaz, y que después no lo pudimos registrar por X motivo, y se perdió cierta melodía. Entonces el momento de composición es un momento muy importante, por lo menos en mi caso. No quiero hablar en general, pero es un momento muy lindo y mágico porque es como que cae de algún lado una información que... Y no sabes de dónde viene, entonces eso lo hace muy mágico y muy lindo, ¿no? ¿Y vos te sentás a buscar eso o cuando se da, así sea en un colectivo, tomás lapicera y papel y empezás a...? Viste que el músico tiene como esa cosa de que agarra la guitarra en cualquier momento, ¿no? Entonces hay momentos que vos sabés que hay una energía especial que te puede llevar a eso, o simplemente empezando a improvisar aparece la canción. Después está en uno tener la actitud de decir, bueno, voy a escribir lo que acabo de hacer, anoto todos los acordes que hice, toda la letra que acaba de crearse por sí sola, porque siempre digo que viene de algún lado, que no es uno el que la crea. A veces, en realidad, el mérito es de alguien que no sabemos de quién es, porque quizás uno es el medio para poder plasmar eso que apareció en la mente. Es como... los pensamientos, ¿no? Uno está hablando y no piensa antes qué es lo que va a decir. Uno va hablando casi automáticamente, ¿no? Bueno, de la misma manera aparece una canción. Uno está tocando algún acorde y aparece mágicamente una letra y una información que generalmente va acorde a los pensamientos de uno, pero a veces aparecen cosas nuevas también. A mí me pasó de escribir canciones y entenderlas después, a ese punto, digamos, ¿no? De decir, bueno, a ver qué es lo que dije y escribí. Y empezás a entender un montón de cosas y a interpretarlas y de golpe aparece una verdad, quizás, o lo que uno considera una verdad, ¿no? Que puede para otro no serla, ¿no? Y eso es mágico, todo ese momento es totalmente mágico. Después transmitirlo en el escenario y compartirlo con la gente también lo es. Pero son dos momentos distintos. Y viste que a veces pasa, que hay momentos en los que uno dice, bueno, no, sí, estuve un mes y escribí un montón de cosas y hay meses en los que no se cae nada. A vos... ¿En qué momentos o en qué circunstancias escribís más? ¿En las malas, en las buenas o no influye? Sí, yo creo que tirando un porcentaje debe ser más en las malas, pero he escrito en las buenas también. La tristeza tiene su... Lo oscuro, lo triste, tiene su magia también. Tiene su grado de reflexión, sí, creo yo. Sí, tiene un grado de reflexión, tiene... entras en un lugar del alma que no entras todos los días, digamos. Claro, es el momento en el que revés tus actos. Sí. Yo creo que ese el mundo polar, que es la noche polar, que es cada 6 meses y te dura 6 meses la noche polar. Y después de 6 meses sale el sol. Vos sabés que tenés que aguantar 6 meses para que... Ese es el principio de una, sí, de un pensamiento. Sí, es una buena comparación. No me lo roben, por favor. Ah, anótalo, así registralo, que... Registralo. Dale. Noche polar. La noche polar. Matías, ya que trajiste el disco, lo que estaría bueno es que escuchemos un tema de... Buenísimo, perfecto. De Crucigramas. Me encantaría. Elegilo vos... El que quieras. Bueno, podemos, para hacerle un honor a mi compañero que hoy no está presente, el tema 3, Intimaina, que arranca con una copla cantada por él. Perfecto. Y me gustaría rendirle tributo de, muy bien, en este lugar. Vamos a escuchar entonces del disco Crucigramas de Ajaj, Intimainas. Natural ilusión.

Y bien, amigos, continuamos con un poco más de Aguas Fuertes aquí en vivo en esta novena temporada. Estamos en Aguas Fuertes nuevamente, 21 y 7, sí, y seguimos con Matías presentando el disco Crucigramas de Ayaj, primer disco. Matías, te vamos a pedir ahora que nos digas próximas fechas, si es que hay, y si no, un punto de contacto para seguir los movimientos de Ayaj. Bueno, fechas confirmadas no hay, pero seguramente en el próximo mes va a haber varias porque hubo propuestas, así que va Perfecto. A estar todo publicado en el Facebook, que poniendo Ayaj en el buscador aparece, es A-S-H-A-J. Repito por las dudas, A-S-H-A-J, por eso se pronuncia Yaj. Y ahí en el Facebook va a estar toda la información, vamos a subir canciones, fragmentos de la novela, un montón de cosas para que nos gusta compartir. Después está la página web también, que es ayaj.com.ar, ahí también hay información. Siempre el Facebook es un poco más... Sí, hay como más... Más dinámico, como más contacto, pareciera. Pero bueno, están los dos medios. Y después en YouTube está el disco completo para poder escuchar. Genial. Está el disco completo. También están las canciones por separadas. Y está el videoclip, que es el videoclip de la canción número uno, como decía hoy, Molécula, que también se puede ver. Y después hay un montón de filmaciones en bares y esas cosas, pero bueno, no tienen la calidad, digamos, que puede llegar a tener el disco o el videoclip, ¿no? Claro. Bueno, perfecto. Entonces, dados estos avisos, una vez ya hechos, te pedimos que elijas una vez más un temita de Crucigramas para despedirnos. Bueno, buenísimo. Este que estamos escuchando de fondo lo podemos poner un poquito más fuerte y que lo perfecto. Escuche la gente. A los de verde hoy, el tema número 2. Perfecto. Vamos a escuchar ese tema. Matías, muchas gracias muchas por gracias haber venido. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. A tu lado, el perro. Disculpame, pero no me interesa. No. Oh, qué pesado. ¿Hola? Señora, no se asuste, pero están a punto de entrar a robarle. La van a torturar y van a matar a su perrito. Eso podría pasarle si no contrata esta increíble promoción de alarmas AKT con un 10% de descuento. ¡Pero sos pelotudo! ¡Te haces, nene! Bueno, señora, yo simplemente la prevengo de lo que podría pasarle si no aprovecha esta increíble promoción. ¡Qué hijo de...! ¿Hola? Un terrorista del Estado Islámico está en su habitación afilando el cuchillo que prepara para degollarla. Eso podría pasarle si no contrata el seguro de alarmas AKT contra fundamentalistas musulmanes. No incluye cobertura contra hombres bomba ni células inactivas por más de 5 años. ¡Hija de puta! ¡No me llamen más! ¿Sabe qué pasa, señora? Tengo hasta las 6 de la tarde para llamar. Estos speech que me armé dan un resultado bárbaro. Estoy vendiendo como loco. La semana que viene me pedí turno noche. ¿Se imagina una llamadita de estas a las 3 de la mañana? Bueno, ¿qué es lo más barato que te puedo comprar? Vamos, señora, no sea agarrada, que este año me quiero hacer un viajecito por Europa. O las puedo seguir llamando, como usted prefiera. No, no, decime qué hago para que no me llames más. Bueno, dígame el número de su tarjeta de crédito. Nueve y 15 minutos, entrando ya en el tramo final de este primer Aguafuertes del 2015, comenzamos hoy con el otoño. Le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Sergio Campos, que nos está escuchando desde Chile. ¿Hasta allá llegamos? Y le mandaba también saludos a Matías, que estuvo recién allá con su música. Bien, en este momento tenemos una comunicación telefónica. Te contábamos cuando pasábamos la agenda que hay una peña en la calle para no olvidar la lucha. Con cantores, música en vivo, comidas, ballet, folclore. Y va a haber también feria en la plaza. ¿Dónde va a ser esto? En la plaza de Reja Grande. Le lleva el colectivo número 11 y organiza el Centro Cultural La Chispa. Por eso estamos comunicados telefónicamente con Viviana, a quien saludamos. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contanos, Viviana, ¿cómo están preparando estas actividades para el día lunes? Bueno, ahí estuvimos arrancando con los chicos ya hace un par de semanas atrás para realizar esta peña. Todos los años nosotros como Centro Cultural estuvimos, bueno, reivindicando esta fecha, ¿no? El 23 de marzo. Uh-huh. Casualmente porque, bueno, el 24 nosotros como que lo tomamos como bueno, el Día de la Memoria y todo esto, bueno, este discurso que también viene desde hace mucho tiempo, pero lo que nosotros nos poníamos a pensar, ¿no? Hace un tiempo atrás era esto de la cultura del miedo, digamos, ¿no? El tema de la represión, de la dictadura, y más que nada lo que nosotros queríamos reivindicar con esto es las ideas que tenían esos pibes que bueno, que desaparecieron en aquellos tiempos. Más que nada por eso los tres siempre lo tomamos como, bueno, como un último día de lucha de esos pibes, ¿sí? pero también más que nada hacer un hincapié en que esto no pasó, esto sigue pasando el día de hoy, ¿sí? Sigue habiendo desaparecidos aún en democracia, ¿sí? Y lo que queremos también es eso, hacer hincapié en que estas cosas siguen pasando, no es algo que pasó y no y nunca más, esto del nunca más, digamos, ¿no? Por eso lo ponemos también ahí entre signos de pregunta. En lo que es unos carteles que hicimos y unos murales para propagandizar, digamos, la peña, el nunca más, digamos, entre signos de pregunta, porque ¿dónde está si no Luciano Arruga? ¿Dónde está Julio López? ¿Sí? ¿Dónde está Marita B? ¿Dónde están todos los desaparecidos? Seguro. Así que bueno, estuvimos con los chicos ahí preparando varias cosas y por suerte hay muchos artistas que se han sumado a esta movida y los vecinos también. Así que bueno, estamos preparando todo eso con muchas ganas. Viviana, cuando vos contabas que no es la primera vez que hacen una jornada de este tipo los 23 de marzo, ¿cómo se plantean ustedes el laburo y el acompañamiento de los vecinos? Digo, que suceda finalmente, ¿no? Más allá del laburo que sos... ¿Cómo? ¿No me escuchás? Ahí está, ahí sí. Ahora sí. Te preguntaba, sí. Cuando ustedes se juntan y empiezan a organizar estas jornadas, ¿cómo piensan en convocar a los vecinos? Porque por ahí... no son temáticas que uno vea cotidianamente en los grandes medios de comunicación y que la gente por ahí sigue con este miedo que vos mencionabas. Digo, ¿cómo romper con esa lógica del miedo, del terror impuesta en aquella época y que hoy aún hoy continúa vigente para que los vecinos se acerquen a participar? Y mirá, es bastante difícil romper con eso. Es laburo, charlar con el vecino, es hacerle entender, cosas como esto, ¿viste? El tema de ello de la inseguridad y todo esto, y nada, ver que se puede de otra forma, que nosotros que yo también laburamos con pibes, tratamos que se acerquen, que es también bastante difícil. Pero bueno, a través de los talleres, a través de las ferias, a través de las distintas actividades que nosotros hacemos que el vecino se acerque un poco, ¿viste? Se acerque más, se empieza a relacionar de otra forma, digamos, ¿no? La claro. Feria es uno, por ejemplo, uno de los espacios en los que conviven varios vecinos que pueden poner su puesto, estar en la plaza, ¿viste? Ocupar espacios públicos. Entonces ahí también es donde nosotros nos ponemos a charlar con los vecinos, ¿no? Y entre nosotros, más que nada, el tema del taller de comunicación, que bueno, los del Centro Cultural somos todos participantes de este taller, también tratamos de llevar esa voz distinta, digamos, ¿no?, al barrio a través de las revistas y preguntarle al vecino si está de acuerdo, si no está de acuerdo, por qué sí, por qué no, ¿viste? Y tratar de ir charlando, ¿no?, también desde el punto de vista nuestro y también escuchar a ver qué tiene el vecino, digamos, para decirnos. Creo que en el vínculo con las personas, en una distinta forma de sociabilizar, es donde se encuentra el rompimiento, digamos, de ese techo. Bueno, y para este lunes, ¿qué nos vamos a encontrar los vecinos que se acerquen allí a la actividad? Bueno, mira, este lunes nosotros hemos preparado un cronograma con un par de artistas del barrio. Hay dos ballets, ¿sí? Dos ballets muy importantes para el barrio y para el ambiente folclórico, ¿no? Se presentan Perfume de Carnaval, se presentan el ballet El Redomón, se presentan los cantores Carlos Quinto, Catriel, que es un niño cantor que viene del Centro Cultural de La Matanza, se llama Centro Cultural Entre Amigos, una pareja de baile... el Duque Naval, un cantor de acá del barrio llamado Pablo. Tenemos la verdad son 7-8 números para disfrutar todo el día. A partir de las 12 más o menos hasta las 19 horas vamos a estar. Va a haber feria, así que cualquiera que quiera traer su puesto está totalmente invitado a traer su puesto, a mostrar lo que hace. ¿Qué más va a haber? Bueno, nada, música todo el día como para estar ahí compartiendo algo con los vecinos. Y también vamos a hacer una mini asamblea con los vecinos y con todos los que quieran participar. para poder arreglar los juegos de la plaza, ¿viste? Nosotros venimos con esta idea hace rato, pero bueno, eso necesita muchas manos. Entonces, pensamos que qué mejor momento que este, que van a estar todos los vecinos ahí concentrados en la plaza, como para continuar, porque en realidad ya hemos arrancado con una idea y los vecinos han ayudado, pero bueno, lo que necesitamos también es manos, así que estar haciendo una mini asamblea ahí. Y después nosotros, bueno, vamos a estar poniendo un puesto de comida para la autogestión, más que nada, y nuestra idea también es poder recaudar para hacer un tablero de seguridad, que es algo que es muy importante para las ferias, para todos los eventos, sí, y más para un centro cultural, porque bueno, es algo que te salva una vida, viste, que bueno, qué sé yo, nosotros ya tenemos la experiencia de haber perdido un vecino, un amigo, un compañero. Sí. ¿Te referís a Gastón Silva, me refiero a Gastón? Sí, no, pero decía, un tablero de seguridad quiere... Así que vamos a estar recaudando para eso también. Y bueno, y después vamos a presentarles un folletín a los vecinos, como todos los años, bueno, con las ideas que tenemos nosotros, ¿no?, acerca del 23, y para reivindicar estas ideas y estas luchas, porque más allá de recordar, creo que lo que hay que reivindicar es las ideas que tenían estos pibes, ¿no? Seguro. Viviana, te traslado una pregunta de Cristian, un oyente que nos pregunta por qué el nombre, La Chispa, y si tiene relación justamente con estas publicaciones que vos mencionabas. Te escuché la mitad de la pregunta. ¿Por qué el nombre de La Chispa, dijiste, no? Sí, y si tiene relación con estas publicaciones que ustedes reparten, justamente. Claro. Nosotros comenzamos haciendo La Chispa, que es una revista. El nombre fue sugerido, digamos, por un compañero sacado de unas citas, no recuerdo bien si es Marx o Lenin, tenía que ver, bueno, con esto de los trabajadores, ¿no?, y de que el conocimiento sea una luz en el camino de cada uno, que nos pueda llevar a la emancipación. Pero más allá de esa sugerencia, después el nombre, creo que lo han tomado los pibes del Centro Cultural, le ha dado cada uno su significado, ¿no?, como esto de iluminar, ¿viste?, de... no como siendo unos los iluminados, sino iluminarse a uno mismo y a otros con el conocimiento, con la conciencia. Creo que eso es más que nada. Eso es algo que si bien el nombre se sugirió para la revista, después lo hemos tomado como parte nuestra, porque todos participamos en la revista y cada compañero le ha dado su propio significado, creo yo. Buenísimo, Viviana, muchas gracias, un abrazo y mucha suerte para esta jornada del lunes, que es importante que se mantengan estas actividades para recordar y para tener presente también lo que pasa en la actualidad. Un abrazo. Dale, muchísimas gracias a todos ustedes, a todo Agua Fuerte, a todo FM Moreno, y bueno, los esperamos el lunes, dense una vueltita si pueden. Muy bien, un abrazo. Bien, les recordamos la invitación entonces este lunes a las 12 horas frente a la Plaza Reja Grande. Te lleva el colectivo número 11, sí, ese que va por la autopista del oeste hasta la Reja Grande. Sí, la empresa monopólica, sí, es la única que tenés. No tenemos, no tenés otra. Cantores, música en vivo, comidas, folclore, ballets y ferias. Si querés llevar tu puesto, lo podés hacer. Me encanta la propuesta de si los nombras, no desaparecen. Escuchamos a Mozambique con Almas que luchan. Sé qué es lo que quiero. Lo sé.

conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. ¡Hay que transpirarla! FM Moreno, estación de compromiso. El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno, 90.1, estación de música. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Comunicate con nosotros al 466-6559. Aguafuertes, 9 temporadas de autogestión. Atrapada por el cuello al alambre de púas, un mal movimiento la degollaría. La oveja desliza milímetros su cabeza hasta quedar inmóvil a la espera de una solución que escapa a sus propios movimientos. Su cabeza no piensa, ni esboza cursos de acción. Apenas percibe el suave ardor de los alambres puntiagudos, mientras a unos metros del alambrado, los vehículos atraviesan la soledad. Pasan sin verla, o ven, apenas, la imagen fugaz de una oveja que permanece muy cerca de la ruta, en una inmovilidad solo rota por gestos imperceptibles. Atrapada por el cuello al alambre de púas, oye la secuencia creciente y luego decreciente de los motores. Quieta se queda y algo semejante al placer percibe cuando logra la quietud absoluta. Empieza a dolerle cuando se adormece y así se despierta y vuelven a nublarse sus ojos azules hasta que regresa el dolor que para ella no tiene nombre. No puede estimar la duración de la noche ni aspira al azar de alguien que atine a separar su cabeza del alambre. Qué lindo lo que escuchamos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De quién? ¿De dónde viene? Bueno, este es un cuento muy breve que se llama La Oveja. El autor es Cristian Aliaga, es un escritor argentino del sur. Es escritor, poeta, periodista y editor. Y particularmente este cuento está en un libro que se llama El espíritu de los peones, que salió publicado en el año 2010 y editado por Eloisa Cartonera. Es muy lindo. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y vamos a compartir muchos de estos cuentos y de estas cuestiones literarias y quizás algo de cine también con Elizabeth, que es quien leía. Sí, yo, presente. Bueno, bienvenida, Eli. Yo me voy a tomar el atrevimiento de decirle Eli porque la Z, la B, la E y la TH... Pero cuando se presenta por primera vez, es hay que decirlo entero. Vos porque Walter es como que tiene que ser Walter. Claro. Pero decilo Walt. Suave. Yo te digo Walt. No tiene diminutivo. Suave. Walter. Walter. Tiene fuerza. Bueno, claro. No termines todas las conversaciones en voz. Eli, ¿por qué elegiste este cuento de la oveja? ¿Qué tiene para vos de particular que te gustaría, que te gustó compartirlo? Bueno, primero porque me pareció interesante la idea de acostumbrarse a la inmovilidad.

tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiendo algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré a ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Bienvenidos, damas y caballeros, a La Verdad de la Milanesa. Un programa que recrea los hechos históricos con ajo y perejil. Tenemos relatos de los testigos presenciales. Hasta cuando no hay testigos. Porque la milanesa es mucho más que pasarla dos veces por pan, para que rinda más. Hoy les presentamos Carlos Gardel. Argentino o uruguayo. Buenas noches, bienvenidos a La Verdad de la Milanesa, periodismo con ajo y perejil. En este caso, un informe revelador, como bien lo anunciaba nuestra presentación. Gardel, ¿argentino o uruguayo? ¡Rompí bolsa! ¿Qué? ¿Ahora? No puede ser, querida. Estamos en pleno Río de la Plata. Mirá, yo no elijo esto. Apúrate, vamos a la enfermería que sale solo. Ya, ya. Este van a ser en el barco. Que nazca donde sea, pero que no sea porteño. Y eso va a ser un problema, ya cruzamos la línea fronteriza. ¡Ay, qué dolor! ¿Dónde? ¿Dónde te duele? ¡En el corazón! ¡No quiero que sea un porteño! Y eso va a ser un problema. Mira, piba, vos firmás que es uruguayo y listo. Señora, me compromete. ¿O firmás o que el pavo, que el barco pegue la vuelta? Imposible. ¡Encara para Entre Ríos, por lo menos! Señora, la criatura está naciendo. ¡No, porteño, no! Señor, tengo una mala noticia. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Salió algo mal? No, todo salió muy bien. Entonces, ¿por qué me dice que tiene una mala noticia? Es que la criatura nació en territorio argentino, y por la ley es un ciudadano argentino. No entiendo, ¿cuál es el problema? Su mujer no quería que sea porteño. Eso repitió todo el parto entre grito y llanto. Ah, esa loca porque quería que su hijo sea un montevideano hincha del bolso. Pero para mí mejor que sea porteño, si es hincha de River. Qué pelotudo. Desgarrador los testimonios que acabamos de escuchar. Como bien decíamos, conseguimos todos los testimonios. Aún cuando no hay testigos, nuestras cámaras, nuestros micrófonos ocultos juntan la información necesaria, en este caso para desmitificar el nacimiento de Gardel. Jacobo, desgarrador el testimonio que la producción con tanto esfuerzo consiguió, con tanto esfuerzo, lo entiendo, pero muchas cosas del audio están mal. ¿Qué, por ejemplo? Deme un ejemplo, a ver. En ese entonces no había radiograbador o algo por el estilo. ¿Y? Que no tiene lógica de ser. Los archivos dicen la verdad. Este tape que nosotros trajimos tiene la verdad. Otra cosa que ya se sabe es que Gardel es francés. Eso dicen los franchutes, que como no tienen un solo ídolo, quieren robar al zorzal. Es nuestro zorzal criollo. Jacobo, salió hace poco un libro que dice que la madre de Carlos fue madre soltera. A ver, queridos, ¿no escucharon los testimonios? Sí. ¿Y entonces por qué protestan tanto? Las pruebas están a la vista. Esto fue La Verdad de la Milanesa. Porque la milanesa es mucho más que pasarla dos veces en pan rallado para que rinda más.

Nos quedan muy pocos minutos de programa, pero no queríamos irnos sin contarte, obviamente, todos los 24 de marzo esto sucede. Marcha por memoria, verdad y justicia. Digo, es el lema histórico de las organizaciones de derechos humanos. No es un feriado oficialista, como algunos quieren instalar, ni es únicamente por lo que pasó en la dictadura militar. Es memoria, verdad y justicia ayer y hoy. ¿Sí? Ni un fin de largo. Ni un fin de largo, exactamente. Entonces, 24 de marzo, a las 15:30 es la convocatoria, desde el Congreso a Plaza de Mayo, no a la impunidad de ayer y hoy, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, también por todos los detenidos injustamente en democracia, por los desaparecidos en democracia, se convoca a esta marcha como todos los años. Sí, también las consignas. Cárcel ya a todos los genocidas, restitución de la identidad de los jóvenes apropiados, desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje, apertura de los archivos secretos fuera Milani, con toda la fuerza, no a la ley antiterrorista, AMIA, Comisión Investigadora Independiente. Así que, bueno, el martes nos encontraremos en la Plaza de Congreso desde las 15:30 horas. Bien, estábamos tratando de establecer una comunicación telefónica con algún representante de hijos, pero no se pudo. Así que seguramente, ¿vos vas a la marcha? Sí. ¿Te animás a hacer notas allá? Sí, sin ningún tipo de problema. Seguramente yo prefiero ir con la caravana de hijos Zona Oeste, que se juntan en Plaza La Roche, Morón. Horario no lo sé, pero yo voy a ir con ellos, porque la otra gente no a la memoria, verdad y justicia. Ellos marchan desde otro lado. Bien, sigo con un poquito más de agenda, ¿les parece? Dale. Si nos permiten desde afuera. Rápido, rápido con lo que queda de la semana. Marcha contra Monsanto el miércoles 25 de marzo a partir de las 5 de la tarde en el Obelisco, ¿sí? Se reúnen para, bueno, marchar justamente contra este uso de agrotóxicos que está matando. Todos los 25 hasta que Monsanto se vaya. Bien, tenemos más fechitas, te dejo esta voz. Jueves 26, despedida de Sin Recursos, Banda Sin Recursos y Norman Díaz en Funky Bar, Independencia y España, Moreno Centro, desde las 22 horas. Te tengo una fechita más para el viernes 27, Fusión por Fusión es el nombre de esta fecha, se va a estar presentando Mezcal, Absurda y Singular Dab en Mala Vida. Es un bar, ¿sí? En San Telmo, sobre la calle México, al 311. Uy, estoy para atrás hoy. Le sumaste 1000, lo ibas a... Le sumé 1000, no se pierdan. Calle México, 311 en San Telmo, entonces Mezcal, Absurda y Singular Dab. Mezcal es de Moreno. Mezcal es de Moreno, por eso mismo damos la fecha. A partir de las 10 de la noche, ¿sí? También hay otra fecha más para este viernes. Para el viernes, Sin Sol, Inocencia, Maldito Sueño y Retazo se están presentando en Crash. Colectora Garona, 5.242, a 300 metros del puente Ruta 23, mano a Capital Federal, desde las 22 horas. Así que, Sin Sol, Inocencia, Maldito Sueño y Retazos. Bien, te dimos todas las propuestas para este fin de semana y semana próxima, ¿sí? Ya nos apura el reloj. ¿Sí? Eso fue todo. Che, en Facebook comentamos quién se ganó, sí. Eso. Confíen en que ¿qué somos... ¿Qué es eso? ¿Qué eso es eso? ¿Eso un es ejemplar eso? De Atiza y Carbón. ¿Qué? Son dos ejemplares. Bueno, pero vamos a dar separado a cada oyente. Por claro. Eso mismo. Uno para cada oyente, ¿sí? Entre aquellos que nos mandaron saludos. Mirá si se gana uno Sergio y viene el fin de que viene. ¿Que ahí, tenemos para, ahí tenemos para traerlo. Señores, aspiro a ser diputado porque aspiro a robar en grande y acomodarme mejor. Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en que lo han hundido las anteriores administraciones de compinches sinvergüenzas. No, señores, no. No es ese mi elemental propósito, sino que, íntima y ardorosamente, deseo contribuir al trabajo de saqueo con que se vacían las arcas del Estado. Aspiración noble que ustedes tienen que comprender. Es la más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta, como yo, a candidato a diputado. Robar no es fácil, señores, no. Para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto. Y yo lo soy, no lo duden, señores, yo lo soy. Se necesita ser un verdadero traidor. saber venderse oportunamente, no desvergonzadamente, sino evolutivamente. Abarquen la magnitud de mi sacrificio y se darán cuenta de que soy un perfecto candidato a diputado. Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no quiere robar? Díganme ustedes, ¿quién es el desfachatado que en estos momentos de confusión no quiere robar? Si ese hombre honrado existe, yo me dejo crucificar acá mismo. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida la venderé. Y si ustedes son capaces de enumerarme una sola materia en la cual yo no sea capaz de... Nueve y 58, estamos yéndonos. Así es. Mira, estamos un minuto adelante. O sea que todas las veces que dije la hora, la dije mal. Escucha. Solo somos un puñado de idiotas. No podrás quitarnos lo que hicimos ya. Ahora somos más hermanos que antes. Si creías que Don Ramón cantando era insuperable, nosotros redoblamos la apuesta y te ponemos un Rocky Tex haciendo un cover, destruyéndolo. Igual para mí esta prueba la cortina de despedida, ¿eh? No me termina de convencer. Bueno, podemos ir probando. Sí, si algún oyente oyenta quiere colaborar en nuestra búsqueda de cortina de despedida. Tiene que ser bizarro, eso sí es como la nos puede la mandar un tiene que ser muy anecdótico o algo. No sé, yo propuse un Menem Palito Ortega cantando en Tucumán, rebotó, no. Así que imagínate lo que tenés que superar. A es grave nivel. La apuesta. O sea, escuchá esta cortina a ese nivel. A llorar, por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. Hicimos el aguafuerte número uno del 2015. Vanina Vargas, Walter Fuentes aquí en el estudio, Mariano Zurita, autopresentante, yo lo miraba. Autopresentate, Mariano, dale. Autopresentate, es tu nombre. Me quedé sin palabras. En la operación técnica, León Álvarez Migliasi. Ahí está. Mora Sol Seone, ahí en producción y coordinación de aire. Y bueno, Elizabeth, ella brota sola. Así que... El problema de Facebook es que desaparecieron los apellidos. León. Elizabeth Rivadeneira. Menos mal que no lo dije yo porque iba a quedar mal. León, feliz cumpleaños, que lo arranque lindo. ¿Cuándo? Mañana es su cumpleaños de León y de Walter. Pero no lo voy a ver. Así que lo pasen lindo. Hasta el sábado que viene. ¿Ya mero llegamos? No. ¿Ya merito? Aún no. ¿Ya mero llegamos? No. ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? Sí. ¿De veritas? ¡No! ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? ¡Todavía no! ¡Ya merito! ¡No! Cuando termina el verano empieza Aguafuertes. Desde el sábado 21 de marzo a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, un programa sin aire acondicionado. Ciudad que una vez se me hundió. Quiero cruzar esta cruel realidad. Quiero cruzar de la mano con vos. Quiero zafar del estado el consumo, el mercado del tiempo sin tener reloj. Quiero saber si me sirve pensar. Quiero saber si me sirve ser yo. ¿Y tu postura cuál es? Y la paz.